Holguín, quien es enfermero y a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, ¿nos contás de qué se trata este proyecto de ley? Sí, bueno, tengo que hacer un poquito de historia porque en el año 2007, en la provincia de Mendoza, se sanciona la ley 7799, de la ley de carrera para los licenciados en enfermería. Esta ley, desde el momento, pasan los profesionales del régimen 15 al régimen 27, correspondiente, ¿no es cierto?, por ser profesionales ya considerados profesionales de la salud. Esto no había habido problema con ningún licenciado hasta el momento, pasaron alrededor de 1.200 en la provincia, y a partir del 2015 empezamos a tener una problemática que desde el gobierno de la provincia empezaron a rechazar los proyectos, los expedientes, donde salía la leyenda de que no se cumplieron requisitos para poder pasar al régimen 27. Y es ahí donde nosotros prestamos mucha atención porque el artículo primero de esta mencionada ley había un párrafo donde decía que tenía que tener el aval de la CONEAU. Todo licenciado en enfermería tenía que tener el aval de la CONEAU. Cosa que era imposible, una utopía, porque ninguna de las universidades que piden los títulos de licenciado en la provincia de Mendoza podían cumplir con ese requisito. Llamó poderosamente la atención porque habían pasado tantos años, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ahora se pedía ese requisito. Desde ahí nace la idea de ver cómo encontramos una solución, ya que ninguna organización gremial ni ningún abogado particular había podido solucionar esta problemática. Y el día 26 de junio de este año, junto al diputado Gustavo Mastruc, ¿no es cierto?, que fue quien nos aconsejó y nos recibió el proyecto y dijo, bueno, muchachos, lo vamos a tratar, presenta el proyecto de ley para hacer esa modificatoria y dejar sin efecto ese párrafo. Lo importante de la presentación de este proyecto es que no solamente está Gustavo Mastruc como autor, sino que como autor, coautores a distintos diputados de la provincia de distintos partidos políticos. Eso es lo que lo hemos visto con positivo, digamos. ¿Creen ustedes que esto puede ayudar en ese sentido para que pueda salir esta ley? Sí. Nosotros consideramos, obviamente, que cuando empezamos a trabajar en este proyecto podía destrabar. Lo importante, el primer paso de esta ley era destapar esto, porque se llevaba muy bajo sombras, porque realmente no se conocía la problemática. Esta problemática empezó en 2015 y vos verás, en los medios de comunicación se está tratando como si esto hubiera empezado el mes pasado. Después nos encontramos con algunos casos difíciles de explicar, ambiguo para el gobierno provincial actual, porque hay un colega, que vuelvo a repetirlo, no es contra el colega, pero llama poderosamente la atención, un colega Lavalle, Ruiz, donde se recibe en 2017 de licenciado en enfermería y en el 2018, como caso excepcional, en diciembre del 2018, él pasó al régimen 10, al régimen 27, candidato en segundo término por Cambiemos en el departamento. Son esas cositas, ahora escuchamos que el discurso del gobierno provincial dice que ahora no es el tema CONEAU el problema. ¿Y por qué los expedientes siguen llegando con la leyenda de que no se aprueba por el tema de la CONEAU? Ahora nos vemos atacados nuevamente porque supuestamente este proyecto no va a tener validez o no va a resolver la problemática de fondo, y el gobierno empieza a cambiar de vuelta el discurso. Nos vemos otra vez diciéndole al gobierno provincial por intermedio del director de recursos humanos Pérez Díez, donde dice que no hace falta licenciado en enfermería, donde dice que hay que concursar los cargos para el régimen 27. Yo explico un solo caso: Gabriela de Truyán, 16 años en planta permanente, hace 2 años que se recibió de licenciada en enfermería y ella va a tener que concursar de vuelta el cargo. Tengo cientos y cientos de casos así de colegas que lamentablemente se ven frustrados hoy día. Y la verdad que es muy triste la realidad. Esto está atentando no solamente con la profesional de la salud, sino contra la salud pública. ¿Qué crees que pasa alrededor de eso? ¿Qué crees que puede haber detrás? ¿Por qué esta intención de hacerlo así? Claro, yo lo que considero que solamente han sido pretextos y considero que no se está valorando en la profesión como tal. La Organización Mundial de la Salud considera el año 2020 como el año de la enfermería y la provincia de Mendoza no han entendido ese mensaje. No nos queda otra que pensar, lamentablemente. Nosotros estamos trabajando con una fundación, la Fundación Integridad y Solidaridad, que nos dedicamos al derecho al acceso a la salud, con un equipo interdisciplinario, y hemos decidido convocar para el día 18 ahora jueves 18 a las 16 horas en la sede de la calle Paraguay 2560, a una cumbre de enfermería para que justamente sea transversal y ninguna organización gremial, sin color político ni nada, para que en conjunto todos los profesionales de salud empecemos a entender un poquito y hagamos llegar el mensaje al gobierno provincial, en este caso, y que nosotros nos vamos a seguir formando, nos vamos a seguir capacitando, y que lo están atentando no solamente contra nuestra profesión, sino contra la salud pública de los mendocinos. ¿Ha habido respuestas por parte del gobierno? ¿Ha habido alguna conversación, diálogo o algo? Mira, las respuestas obviamente siguen los caminos gremiales, ¿no es cierto? Salió en los medios públicos, como decía anteriormente, el director de Recursos Humanos, Pérez Díez, diciendo que habían tenido charlas con AMPROS. Pero esto hace una semana que lo dijo, y esta problemática hacía años que viene. Vemos a un discurso ambiguo, sinceramente. Nosotros, desde la Fundación, vamos a tener las herramientas legales para que cualquier colega, si no se ve conforme con su organización gremial, con su abogado particular, podamos canalizarle la problemática. Esto va a terminar, sin duda, que cada profesional demande a la provincia. Tal cual. Va a ser... Bien, Cristian, te agradecemos mucho tu tiempo y estaremos atentos a cualquier novedad que se dé al respecto. Yo quería decir algo a último momento. Decime. Mirá, nosotros no queremos inclinarlo con este caso particular de la Valle como un ataque al profesional, porque realmente han hecho lo que tenían que haber hecho con todos. Nosotros felicitamos al colega que haya pasado el régimen 27, pero queremos felicitar a todos. Esa es la realidad. Tal cual. Que sea ley justa. Si no es para todo el mundo, no es justo. Exactamente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno,